Se nos va Gladys. Le quería hacer una preguntita nada más con respecto a la situación de Johanna y a la reunión con el obispo que tuvieron ayer a la tarde. Pero evidentemente están como apurada en este momento, me parece, ¿no? Arrimate un cachito. A ver, no hay cámara, así que quédate tranquila. Igual estás muy bonita. Sentate, está puesto el micrófono. ¿Cómo estás? Hola. No rompas nada. Hola, Daniel. ¿Cómo te va? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno. Bueno, estamos partiendo de una reunión. Uh-huh. Otra más. Otra más. Uh-huh. Y ayer a la tarde hubo una reunión muy particular, muy especial, por primera vez con el obispo de la diócesis Moreno Merlo. Sí, sí, que fue gestionada por Patricio Alemán, que uh-huh. es miembro de la mesa intersectorial regional contra el tráfico y la trata de personas. Sí. La mesa con la que venimos trabajando ya, este es el tercer año consecutivo, uh-huh. donde estamos trabajando con el Obispado de San Miguel. Uh-huh. El obispo se ha hecho presente en alguna actividad que hemos hecho y tenemos todo el apoyo de ellos y, bueno, conjuntamente con la Universidad de General Sarmiento, ¿no? Está. Y, bueno, a raíz de las situaciones que están habiendo últimamente en Moreno, que es una preocupación de que desaparecen niñas y niños, todos en distintas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, tuvimos esta inquietud de entrevistarnos con el obispo para... sabemos que él ya tiene un compromiso con este tema y toda la iglesia tiene un, a partir sí. del Papa Francisco. Bueno, justamente yo estaba comentando eso, ¿no? Sí, tienen un compromiso con esta temática, pero bueno, queríamos tener una reunión con él y con los familiares de niñas y niños desaparecidos, ¿no? En el caso del obispo es de Merlo Moreno, ayer nos reunimos en Moreno en el obispado y bueno, ahí también tenemos una chiquita desaparecida. Una adolescente de 15 años que desapareció Lourdes. Hace 2 años, Lourdes González. Y es de Merlo. Es de Mariano Acosta Merlo. Uh-huh. Su mamá, bueno, ahora estamos armando una mesa de trabajo y una red para acompañar a esta mamá porque durante todo este tiempo estuvo buscándola en soledad. Claro. Que es lo que le pasa a la mayoría de las familias cuando los casos no se hacen públicos. Bueno, ¿no? el otro día comentaba, por ahí es muy loco lo que digo, ¿viste? Pero son cosas que uno se le va ocurriendo a medida que va hablando. Digo, no hay posibilidad de que desde el Estado, más allá de la policía, ¿no? Que supongamos que hay gente con muy buena voluntad dentro de la policía, locales, que quieren participar de la búsqueda y demás, pero de todas maneras, ¿no? Es imposible que les dé el tiempo para todo. Digo, no hay posibilidades desde el estamento municipal o provincial, en conformar, digamos, un grupo de gente exclusivamente dedicado a la búsqueda de personas. Yo lo que creo es que tiene que haber un avance con relación a eso. De hecho, la ley de tratas recomienda que haya equipos especiales en búsquedas de personas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, y acompañamientos a las familias. Uh-huh. Lo que pasa es que todavía no está, al no estar reglamentada la ley, todavía no están generadas las políticas públicas que se debieran. Pero es muy interesante, es importante y de hecho estamos trabajando para tratar de incidir en lo que es la política de Estado, uh-huh. de que haya espacios, ¿no es cierto?, de que sean específicos, que sea gente idónea, la que cada vez que hay una desaparición pueda hacer la búsqueda rápidamente con conocimiento, ¿no? Porque en realidad lo que se hace todo es a la bartola, como decía mi abuela. Exactamente. Y se gasta energías por acá, por allá, sí. y generalmente no se da donde... Y que dura muy poco y se abandona a la familia, a la buena de Dios. Después, sí, ¿no? Tenemos el caso de Damián, que claro. los primeros días, bajo presión, hubo muchas movilizaciones en la búsqueda de Damián y hoy, Dominga, si no estuviéramos nosotros, está buscando a su hijo en soledad. Justamente incluso, ella fue una de las que fue ayer a hablar con el obispo, ¿no? Sí, e incluso han venido parientes desde Paraguay a acompañarla en la búsqueda, porque sí, estaba está sola, el hermano, sola de claro, verdad, ¿no? Literalmente sola, sí. Tiene ayer se acercó también una prima que, uh-huh. que vive en William Morris y bueno, se enteró y vino a verla. Uh-huh. y la está ayudando, digo, pero bueno, en realidad desde el Estado hay un abandono total en estas circunstancias, ¿no? Qué duro es eso, pero es, sí, es la realidad. Digo, a esta altura del partido ya debería. Sí, y dentro de estas dos situaciones que estamos buscando, había una tercera preocupación, que era Joana, que por ser suerte fue encontrada y ya está con su familia, eso es lo más importante, más allá de que ella no está bien en este momento, por ahí psicológicamente, por la situación que vivió. Aparentemente vivió una situación ajena a su voluntad, no se fue por voluntad propia. Esto lo va a esclarecer la justicia y hará lo que tenga que hacer. Y bueno, lo importante es que Joana está bien, está con su familia y que fue encontrada, ¿no? Seguramente que sí. Gladys, hay un, antes de que partas raudamente hacia Moreno, ya es tarde, una pregunta. Hace unos años atrás, con el equipo de Razonar y con la gente de CIPEC también, en la Fundación CIPEC de Capital, habías realizado un trabajo en escuelas de Trujuy con respecto al tema de la violencia y con respecto al tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? En un momento determinado, hasta recibimos, una vez finalizado el trabajo, digamos, hasta la carta del director de una escuela, si no mal no recuerdo, era la escuela 30, ¿no? Creo. 34. No, 34, gracias. Entre otras, la 45 también. Bueno, bueno, tenés. Que aseguraba y agradecía el hecho de que después de, y en el transcurso de los cursos que duraron unos 8 meses, y después de finalizados, digo, había bajado la violencia de manera notable, incluso hasta un 100%, en ese momento, estamos hablando de 5 o 6 años atrás, 7, yo no recuerdo bien la fecha. Pero, digo, si hay, y ya tenés conocimiento de este trabajo, si tenés experiencia en este trabajo, digo, ¿qué pasa con la entidad municipal, con la entidad provincial, e incluso hasta la nacional? Digo, que no se puede encontrar una solución al problema de la violencia, fundamentalmente la juvenil, que estamos viendo hoy en día. Sí, y todo tiene que ver con todo. Recién hablábamos de que todavía no hay una ley de trata, que hace, van a ser 2 años que fue modificada y todavía aún no está reglamentada. Y así es todo, Daniel. La ley de protección integral, la ley nacional, hace poco fue reglamentada, todavía no está implementada en un 100%. Si hablamos de esa ley, ahí tenemos el marco legal para qué hacer con los niños y los jóvenes, ¿no es cierto? Para prevenir la violencia en una primera instancia y después tratar de subsanar si ya hay violencia, ¿no? Y esa ley habla muy claro, también la ley de protección integral, la 13.298 de la provincia de Buenos Aires, que habla de articular la sociedad civil con el Estado. Lo que pasa es que no hay voluntad política, porque no hay políticas de Estado que articulen. Y cuando no, lo único que hacen es usufructar o de alguna manera delegar toda la responsabilidad a las organizaciones de la sociedad civil y no se hace nada desde el Estado. Por ejemplo, vos fíjate que cuando llaman al 911 por una situación de violencia de género, sí, lo que hacen es derivarlo, a una base de datos que hay en La Plata, que se llama ABM, una dirección, y de ahí lo que hacen es buscar en las redes a ver qué organización está disponible en esa zona para atender a la víctima. O sea que si Oli se rasca soberanamente y te hace laburar a la gente que viene trabajando gratis. Claro, y que está totalmente desgastada, ¿no? Todas las organizaciones que vienen trabajando el tema de género, porque la realidad es que no han sido, es una articulación sin una contraparte, no, claro, hay financiamiento, no hay ningún tipo de subsidios. No, claro, vamos a aclarar el punto. Ni siquiera uno pide financiamiento para uno mismo, sino para sostener la organización. Pero claro, el gasto telefónico es terrible. Teléfono, vos tenés viáticos. Sí. Viáticos, el contador que tiene que llevarte los libros. Exactamente. Si tenés una cuenta en el banco, la tenés que pagar. Digo, hay gastos. Aunque no haya, aunque no hubiera ingresos, tiene que estar certificado por un contador también. Que te cobra 3 lucas, te cobra un contador. No es chiste, ¿no? Digamos, como para hacerte unos papeles así nomás. Más allá de todo esto, Sí, es abusivo incluso esto, no solamente desde el punto de vista de la provincia, sino también los municipios. Y bueno, nada, solamente eso. Digo que habrá que trabajar mucho seguramente. No te quiero entretener más, veo que estás muy apurada y acelerada. Sí. No, y con relación a eso, si se trabajara la ley de protección integral de la provincia de Buenos Aires y los servicios locales funcionaran y las organizaciones tuvieran serían respetadas por el Estado y realmente se diera una articulación, yo creo que se puede hacer un trabajo donde la violencia bajaría muchísimo, porque lo que tienen los chicos y sobre todo los chicos en los barrios es que les sobra demasiado tiempo porque no tienen cosas para hacer, no tienen motivación, no tienen espacios de recreación, no tienen espacios culturales, porque también si la cultura llega es a través de las ONG y también están sufriendo lo mismo que cualquier otra institución. Por más que el Estado, implemente, ¿no?, hechos culturales, ¿no?, o eventos culturales en donde fuera, centralizado en Moreno Centro o en los distintos barrios, más allá de todo eso, el chico capta que detrás de eso, hay un objetivo electoral. Sí, ese es un punto y aparte, ese, ¿no?, es un punto central. El chico lo capta, le guste o no le guste, se entienda, participe, más, menos, con más entusiasmo, con menos entusiasmo, hay una cuestión electoral detrás de la utilización de la necesidad de la gente, especialmente de niñas, niños y adolescentes, en lo que respecta al hambre de cultura, de eventos artísticos y todas esas cosas, ¿no? Pero es para desarrollar un rato largo. Y bueno, el chico que se da cuenta que está siendo usado, lo que aprende es a usar, porque de alguna manera después quiere replicar eso con otros. Claro, ¿no? O por ahí está el cambio de qué, ¿no? A cambio de qué haría tal cosa. Tal cual. Pero en realidad también hay un sector, hay un nicho muy grande de la población que por más que esté la oferta del espacio cultural o recreativo, es como que ya está tan marginado que ni siquiera puede visibilizar que es un espacio para ellos, ¿no? Seguro. Entonces, eso también, y ahí es donde falta de nuevo, porque vos podés ofertar. Es como la educación, dicen que la educación es igualitaria, es pública, es gratuita y todo lo demás. Sí. Pero ¿todos accedemos a la misma educación de calidad? Evidentemente no. No. Bueno, y con todo esto pasa lo mismo. Hay chicos que no acceden a tener. Hay veces que hay algunas sociedades de fomentos, cada vez son menos, pero bueno, que tienen algún espacio para ofrecer a la sociedad, pero siempre hay un grupo, un nicho de niños y jóvenes que están como discriminados, ¿no? Tal cual. Porque no se hace un trabajo integral, no se los incluye. Generalmente todo lo que hay es para excluir y se sigue excluyendo y no incluyendo. Los que están incluidos siempre son básicamente los mismos, porque también dependen de los papás que tienen herramientas, hacen que los pibes puedan cada día superarse en todos los aspectos. Uh-huh. Pero hay un sector donde los mismos padres no tienen herramientas porque también son hijos de este sistema. Sufrieron una carencia, claro. Claro, de este sistema que lo discriminó y que por más que lo conozcan, sienten que no es para ellos. Por último, y ya para liberarte, digo, hay una alerta mundial por la extrema violencia contra las mujeres, salió publicado hoy esto. La Organización Mundial de la Salud calificó el problema como una epidemia y calcula que una de cada tres mujeres en el planeta sufrirá violencia sexual o física, que en definitiva es lo mismo, ¿no? Pero aunque lo marquen como diferencia. Y también está la violencia psicológica, digamos, claro, ¿no? Que es el tema es que fue declarado, calificado como una epidemia, la violencia de la pareja generalmente, que es el esposo o la pareja varón también. Para charlar en otro momento, desarrollar en otro momento, pero tiene que ver con todo, quiero decir, asesinatos, secuestros, desapariciones, golpes, ¿no? Femicidios, explotación. Hoy justamente laboral. Encontraron una mujer. Lo comentaba, sí. No, ¿no? De 30 años aproximadamente en el SEAMSE. Tal cual. Entre tantas otras a nivel local y a nivel mundial, ¿no? Que vienen sucediendo hechos muy violentos contra las mujeres en los últimos tiempos. En Argentina, a pesar de que hubieron muchos avances legislativos y que hay muchas organizaciones trabajando y muchas más personas involucradas en esta temática, incluso muchos varones que trabajan esta construcción, esta nueva mirada, ¿no?, que se tiene sobre el tema de la violencia de género. A pesar de todo eso, en estos años se ha incrementado el femicidio. Cada vez mueren más mujeres en menor cantidad de tiempo. Y más violentamente. Y que de alguna manera ahí de nuevo empezamos a ver la ausencia del Estado, que aunque ya a esta altura yo no veo como que el Estado está ausente, sino que como de cada muerte, de cada desaparición, creo que ya es cómplice. Y al no actuar... Por acción. O por omisión. Es así de sencillo. Gracias. No, y suerte, vos. Entonces. Gladys Villalba, de Razonar, de ONG, también están coordinando la Mesa Intersectorial Regional contra la Trata y el Tráfico de Personas, ya hace 3 años. Y nada, simplemente esto. Digo, el trabajo se puede hacer, como te comentaba al principio, desde la nada, hasta sin recursos, ¿eh? Con mucha voluntad, con mucho esfuerzo y con ganas de hacerlo. Simplemente eso. Porque, bueno, cada mujer que se logra liberar de una situación de violencia, cada mujer que aparece después de estar desaparecida, cada chico, bueno, es como parir, ¿no? Es como un hijo nuevo. Sabemos que hay alguien que recuperó su vida y nada, simplemente eso. Y por eso se sigue trabajando. Y por eso está ahí Gladys, yéndose en este momento a una reunión para seguir trabajando en la temática. Gracias por venir, ¿eh? Nos encontramos en cualquier momento. ¿Tomamos unos mates? Ahí estamos, la música y ya volvemos. No te vayas, esto es Con Más Ganas Que Nunca.